Hi. Hi. Yeah. It's okay? Okay, go. You've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? Absolutely ridiculous. I don't paint. Sir, I have a question to ask. Yes, please. Is it true you went 12 for 12 with last year's Maxim cover models? That is an excellent question. Yes and no. March and I had a scheduling conflict, but fortunately, the Christmas cover was twins. Sir, there are still terabytes of calculations needed before an actual flight is adjourned. Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de bici y subcultura de la red. Algún día tendremos que hablar de lo bien que nos queda esta presentación. ¿Cómo me gusta eso del segundo mejor podcast de bici y subcultura? Es excelente. Está muy feo que lo diga yo, porque fui yo el que lo hice, pero me encantó. Muy autobombo, pero no importa. Estamos es acostumbrados, Coque. Además, si no nos lo hacemos nosotros. Por supuesto. Volvemos a estar aquí otra semana más. Venimos a hablar de... Teníamos cosas colgadas. Y sabemos que tenemos un montón de programas colgados por el medio. Sí. Tenemos uno de Matrix, creo. Que podría ser el siguiente, aviso. Así producción al aire. Me como gusta, siempre. Me gusta. ¿Sí, no? Podría ser. Venga, queda hecho. Matrix. Sí, siguiente. Ya está. Dale, así dale. Cuando publicamos el próximo, no importa. Hacemos otra cosa, no importa. Igual, de aquí que lo publiquemos ya lo habremos grabado. Así que no te preocupes. El próximo es una Matrix, pero en este tenemos otra cosa colgada, que es... Es peor, la es un programa colgado. Claro. Ni este queda completamente, colgado y no podíamos saltarnos este. Yo estuve pensándolo, ¿eh? Digo, jodemos a la gente y grabamos otra cosa, pero me pareció ya ser un poco cruel de más. Entonces, no, era un buen chiste. Qué maldad. Claro, qué era maldad. Muy malo el tema. Entonces nos hemos vuelto a reunir domingo del último día. La gente tiene los papelitos anotados, ¿no? Con los nombres, las columnas, sí, ¿no? Y está esperando. 15 días, no, no vamos. Llega un lunes, mira, el podcast ya ha salido, descárgalo, a ver. ¿Y ahora de qué van a hablar? Vamos a hablar de Heidi. Me cago en la puta. Claro, la puta madre. Bueno, en Heidi era donde trabajaba Romperman, ¿no? Sí. ¿Cómo? La versión de Heidi. Heidi trabajaba Romperman. Claro, trabajaba era una cabra. Hacía de una cabra. Bueno, estuve escuchando capítulos viejos y ahí hay referencias a Heidi interpretado por Romperman. Exactamente. Eso lo traía a colación. Hace tiempo de esto. Eso era un salón, de verdad. Pues sí, si no se ha publicado ya, debe estar a punto, ¿no? Ese se publicó ya, el de Romperman. No, está. Creo que está. Creo que yo como lo rotonda, ahí, digo, sí. Debe estar por ahí. Exacto, como rotonda. Bueno, pues. ¿No fue en el de Hellboy? Fue en el especial de Hellboy. Puede ser. Exacto. Puede ser. Bueno, ya nos estamos desviando. Ni arrancamos y ya nos desviamos. Sí, ya no terminamos estamos... de presentarnos y ya nos desviamos. Mal. Terrible. A ver, ¿cómo va el cronómetro? Mierda. Dos minutos vale. Y poco. Está bien, lo tengo. Ah, está bien. El tema es que nos juntamos otra vez los cuatro del otro día para seguir la lista de nuestras cinco series de ciencia ficción y fantasía favoritas. Son las nuestras, las de cada uno. De aquí a lo mejor sale una selección, no sabemos, porque aún no sabemos las de los demás. Y si no, termina siendo un top 20, porque como no hemos coincidido con ninguna, va a ser lista de 20 por ahora. Por ahora, sí. Exacto. Bueno, está bueno por porque ahora la gente hemos tiene hecho, mucho para... Hemos hecho las tres primeras, la 5, la 4 y la 3, pero hay más. Bueno, espera, vamos a saludarnos primero. Me parece y correcto. Nos volvemos a juntar lo mismo del otro día. Tengo a Ale, ¿qué tal, Ale? Buenas, ¿qué tal? Yo estos saludos lo hago básicamente para luego que me cuadren las pistas de audio, ya está. Está bien. Claro. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y tengo a Diego, alias Lorena, ¿qué tal? Buenas y santa. No, Lorena, perdón, no me sale. Bueno, pues la cuestión es que estamos ahí y vamos a seguir la del otro día. Vamos a seguir con el puesto 2 y 1 de cada uno de los cuatro caminantes de hoy. Pero antes de eso, pero hay antes... que hacer la sección estrella. Por supuesto. Que estamos bien. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Va, arranca yo, Diego, como siempre. Rapidito. Dale, Diego. Dale. Perdón, Gustavo levantó la mano. ¿Querías vos, Gustavo, arrancar? Sí, porque yo lo que voy a decir, yo vengo como corriendo de atrás una serie. Ajá. Y otra, ajá, que ya creo que ya habíamos charlado acá, y me puse al día con dos series. Venga, dale. Empecé a ver la temporada 5 de The Expanse. Ah, voy por la 3. Ayer arranqué con la 3. Está imponente. Me cae muy bien. Yo ahora en breve arranco la 4. Me cae muy bien la soldado marciana. Muy bien. Desde que apareció. Una genia. Muy bien. Robbie es un fierro. Gran personaje. Roberta, bueno, es una serie que no hay mucho para decir. Todos la estamos viendo. Creo que es. Es increíble porque yo creo que fui el que arranqué último y el único que la vi toda, entonces hasta ahora. Sí, seguramente sí. A mí se me trancó después de la cuarta, que no podía conseguir por ningún lado la quinta. Y ahora, como mi hermano me pasó Amazon Prime, me estoy poniendo al tiro. Vamos arriba, dale. Por supuesto. Y lo otro que. A mí me pasó una cosa que por eso tuve que parar. Vi la primera, la segunda y la tercera como muy seguidas. Y empecé a ver la cuarta y tuve que decir, no, voy a porque no le estaba prestando atención, ¿sabes? La estaba pasando demasiado rápida. Te jodió el tema de la gravedad y esas cosas, ¿no? Claro. Que Alejandro pero, no le terminaba. No, a mí no. Mi problema es que estaba empezando a no prestarle atención demasiado, ¿no? Porque ya sabéis que yo veo series y eso mientras hago otras cosas. Y me quedó como ruido. De la tercera a la cuarta hay un cambio de tono en la serie medio interesante. Entonces capaz que ahí se hace un poco, te cuesta un poco más, ¿eh? Me pasó a mí también cuando arranqué la cuarta que claro, que iba como más despacio. Después que agarré en el segundo o tercer capítulo, seguí de largo. Y con esta quinta igual, arranqué y ya voy tres capítulos y me encanta. Y lo otro que vi, que ya la vi toda, es Invencible. Che, pará, una cosa. ¿Cómo le hacen putear a Sabarajala? Sí. Le cambiaron el tono del personaje. Ahora es como, le dijeron, che, putea. Dale, vos a dale partir de la temporada, cuando agarraron ahí, vos, es que tiene que putear pila. O sea, ya queda un poco forzado esa parte. Me voy a comentarlo otra vez. Pero hay un cambio. Se ve que hubo un cambio de directiva y le dijeron, che, mirá, tu personaje ahora tiene que putear. El Focus Group, exige putear. Por eso ahora, sí, ahora la llevo en el corazón más que nunca. Grande Abasarala. Abasarala, la puta. No, es un cambio de tónica. Eso es lo que estoy viendo y me puse al día con Invencible, que la terminé ayer, y con esta The Expanse voy por el tercer capítulo de la temporada 5. Bueno, vale, ahora sí, Diego, dale. Yo ahora estoy viendo, como siempre, como cuando traje la de Mortal Kombat, con algo súper fresquito. Arrancamos recién, era cuestión de un par de horas. 2 horas y media más o menos, una serie en Netflix española de ella que se llama El Inocente. Ay, casi digo, a ver si vas a decir la misma. Ah, cagamos, ahí marchamos. No, es la misma, no es la misma. Tira. Ay, capaz que te piso entonces. Mira. Epa. Bueno, puede ser. Vimos dos capítulos hoy con mi esposa y la verdad que está muy bien. Es el mismo actor, Mario Casas, de la película. ¡Ay! El del bar, sí, pero que tiene otra también del mismo director, que es Oriol. Se me fue el nombre ahora, ya me va a salir. Una de Contratiempo. Contratiempo, que es el mismo director y mismo actor. Y trabaja. También hizo la del fotógrafo de... Ay, del campo de concentración, me cachis en la mar, qué malo soy para los nombres. Como era el de Auschwitz, el fotógrafo de Auschwitz también es una película que hace Mario Casas, basada en un hecho real que es. Ahí va, es dirigida por. Se me fue el nombre, Oriol Paulo. Y está basada en una novela de Harlan Coben. Eso me sorprendió porque no tenía ni idea. Opa, mirá. Y básicamente. Harlan Coben, sí señor. No. Y trabaja también Aura Garrido, que es Amelia Folk en El Ministerio del Tiempo, que es una muchacha muy, muy agradable. Y básicamente es un tipo que cuenta la historia de un muchacho. Empieza él como jovencito, que se pelea tontamente a la salida de un baile y sin querer empuja a uno de los con los que está peleando y bueno, y muere. Se golpea la cabeza y muere, y el tipo se come 4 años de cárcel. Y rápidamente la serie avanza, hacía rápido. Pasaron ya 8 años, el tipo salió de la cárcel, lo golpea un poco la vida. Pierde sus padres, o sea, tiene una vida bastante de mierda, por decirlo de alguna manera. Se novia con esta muchacha, con esta. Ay, con Aura Garrido. Y ella se va de viaje y el tipo empieza a recibir videos del teléfono de la mujer como que está teniendo un affair. Y en todo eso hay unas complicaciones porque él se enfrenta a los padres del chico que mató. El tipo está muy muy quedó muy mal después de ese evento. Y bueno, y el segundo capítulo, en un momento tuve que parar y ver si estaba viendo la misma serie, porque fue otra historia que no tenía nada que ver, de una policía que empieza a investigar el suicidio de una monja. Y yo me miraba con mi mujer y digo, ¿vos estamos mirando lo mismo? Y bueno, obviamente al final del capítulo, las dos capítulos que parecían de dos series completamente distintas se fusionan y obviamente le dan un trasfondo mucho más interesante, ¿no? Por ahora son 8 capítulos, vimos 2 recién. La verdad que pinta muy bien, española como a mí me gusta, y ¿no? vamos a seguirle. ¿Y qué apostando. Sería? ¿Sería miniserie, sí, Diego? Miniserie original de Netflix. De Netflix. Bueno, dale, Ale, a ver si me pisas la mía, va. Bueno, a ver si es la tuya, pero también en Netflix, algo bastante fresco, salió una reseña de nuestro gran amigo Rodolfo Santulo en La Diaria, el fin de semana, y es la segunda temporada de Love, Death and Robots. ¿La terminé? No me pisas, vamos bien. Ah, bien. Bueno, la verdad yo había visto la primera con, digamos, cierta irregularidad, miraba alguno, después alguno no me convenció mucho. Y cuando leí la reseña de Rodolfo, me pareció y dije, ah, bueno, buen momento para bicharla, buen momento. Vale. ¿Sí? Eran muchos capítulos la primera temporada. Sí. En estas son solo 8 y cortos. O sea, son cortitos. Son capítulos de 10 minutos. 18 minutos el más largo. Y 7 minutos el más corto. Así que imagínate, vi unos cuantos de un tirón, después ya me estaba quedando dormido y dije, me guardo los últimos dos para ver después de terminar. Yo me guardé los últimos 3. Claro, hasta ahora viene muy divertido, viene muy bien, me gustó incluso más que la primera, me parece que los capítulos son más están más pensados, ojo. Sí, me suena que sí. Hay solo un capítulo que no te digo que me aburrió, pero no me dejó nada, digamos. ¿El segundo? No, el segundo no. El, no me gustó mucho. El que se trata sobre el cazarrecompensas al vino. Ah, vos sabés que está bueno. Para mí, técnicamente, es el más lindo. No, para mí no. Pero, para mí es el más salado, técnicamente. El más salado. El fotorrealismo que logran está muy despegado. Pero no es el que tiene menos alma, digamos, en cuanto a animación. Hay otros que son más llamativos por lo originales en su animación. Y realmente vale la pena verlo. Los comentarios que escuché sobre ese capítulo que estaban buenos es que te presentan un universo tan rico, con tantas cosas, que estaba buenísimo para hacer algo un poquito más largo, una película. Vos sabés pero que no, yo comentaba no lo contrario. ¿Sí? Yo sabés que comentaba lo contrario. Me pareció que mostraron todo un poquito y te dejaron con una sensación de que había más cosas de fondo. Que si capaz que lo contás en una película o algo largo, se te hace una cosa aburrida, densa, al pedo, tratando de rellenar cosas. Me encanta este formato donde ahí está súper ultra condensado el contenido y te dejan cosas que podrían ser perfectamente parte de un universo que tenga su propio mundo o su propia existencia, pero sin mostrártelo, no es necesario. Ese capítulo, esa pequeña historia, ese fragmento ya te da suficiente como para decir, pa, qué bien. Me quedé satisfecto. ¿El último que viste fue el del tren? El del tren es muy bueno. ¿El de Santa? Bueno. ¿El de Navidad? El de Navidad es el mejor. El de Navidad es el mejor, pero no lo quiero spoilear. No quiero contar mucha cosa. ¿Vos qué opinás? Alejandro, podcast que hemos tenido aquí dentro. A mí me parece que está muy limpio todo. Está muy limpio, son muy simpáticos. Me gusta mucho. Perdón. No, tranqui. Sí. Vamos. Mira, me la he apuntado para verla porque con este debate que habéis tenido me he pensado que tenía que estar bien. Yo estoy encerrado en casa, no tengo con quién hablar esto. Es terrible. Ah, porque nosotros no. Vamos por privado, Diego. Seamos sinceros todos. Escuchame. Seamos todos sinceros. Yo vi la primera temporada. En cualquier momento voy a ir con la segunda también. Está. Ah, y perdón, una pequeña acotación. Agarré, gracias a que Gustavo me hizo acordar, a Frontera Verde. ¿Y? Que estuvo comentando que la estaba viendo. Sí, el final no me gustó nada. El final no me gustó nada. El final es un poco flojo. Lo terminé de ver. Sí, bastante. Hay muchas cosas ahí que quedan flojas por el camino, aunque había arrancado bien. Y era otra cosa que técnicamente estaba viendo. Así que no quería dejar pasarla. Ay. Pero bueno, Coque, dale nomás. Gustavo, antes, bueno, Gustavo, le doy. tu ahijado te agradece la recomendación de la familia Mitchell versus las máquinas. Sí, genial, genial. Tiraron todos acá. Es genial. Bueno, voy yo. Primero, que la razón de que tú estés solo ahí, Diego, es la razón por la que hacemos este podcast, porque no tenemos nadie con quien hablar. Exacto. Nosotros ninguno. Esto es todo una excusa, es una mascarada. Claro, todo mascarada el podcast. De algún modo reunirnos. Claro, nos da igual si nos oye la gente. Mejor que nos oigan, pero si no, pues. Claro, no, obvio, obvio. Bueno, vamos a mi recomendación. Yo estoy en una serie de Netflix y también es española, no sé qué nos ha pasado hoy. Que se llama El Vecino, que está por la segunda temporada. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Es divertida, es una tontería, es una idiotez, pero es divertida, me parece que está buena. Y básicamente es de un tipo de lo peor del mundo, un mentiroso, un vago, bueno, es un medio arrastrado. Y este tío, de golpe, le cae Jorge Sanz encima, que es fantástico que sea Jorge Sanz. Le cae un superhéroe encima. Y le pasa los poderes diciéndole un poco rollo Linterna Verde, ¿no? Cuando el tipo cae y le pasa los poderes porque está buscando al sucesor. Representa que es un poco la misma idea y le pasa los poderes. Pero los poderes es muy divertido porque dependen de una pastillita. Tienen un pastillero gigante y se toma una pastilla y entonces puede volar y tener super fuerza, pero cuando se le acaba el ¿cómo se dice? El efecto de la pastilla. Claro, cuando se le acaba el efecto, pues ya está, ya no tiene más poderes. Y es todo muy cutre, todo muy bizarro, pero es muy divertida, me parece que está fantástica. ¿Estás viendo la segunda ya? Estoy viendo la segunda, la empecé hace un par de días, creo que llevo tres o cuatro episodios. La primera la vi, me pareció muy divertida también, muy para pasar el rato, excelente. Pues la segunda viene bien también, la segunda viene bien. Entonces no la he visto entera, pero por ahora viene bien. Así hay que verla, hay que verla. La dejo aquí en el que estamos viendo, cuando la acabe a lo mejor la paso a la recomendación. Pero por ahora viene bien, así que está. A veces las recomendaciones que te da Netflix así cuando arrancas no están mal también. Sí, el otro día con mi mujer empezamos a ver una y la categoría, viste, que te pone porque viste tal cosa, misterio, crimen, decía lento. Y yo le digo a mi mujer, esto no es nada augurioso que diga lento. Y bueno, la verdad que no fue bueno, nada no sé. Augurioso. Y no voy a decir nada porque capaz que lo uso para la última sección. Claro, vale. Digo, pero a lo mejor te dan ganas de ver algo lento también. Ah, no seas malo. Lento no. Feo, vale. Es como que te digan feo, aburrido. Sí. Una mierda. No, para mí es una palabra lenta, está bien. No tiene que ser todo rápido, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Hay que tomarse las cosas con más calma, por favor. Bueno, en fin. Eso contra lo lento ahora a mí es como vamos a dar una oportunidad, porque puede ser el lenguaje y la elección de que la película sea así, porque justamente intenta que vos con tu cabeza labures un poco. Claro. Te metas en las 2001, cosas. Tiene su vuelta. 2001, a veces puede ser lento porque sea... Y a veces la lentitud es parte de la obra. Es importante. Es como... Exacto. 2001 tiene el título lento arriba y es una de las mejores películas de la historia del cine. Por ejemplo. Bien lenta. Bien lenta. Está bien. Por supuesto. Me convencieron, perdón. Bueno. No pasa nada. Te perdonamos igual. Bueno, vamos al tema. ¿Empezamos? Vamos. Venga, pues. Arriba. Sailor, what will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Bueno, seguimos con el tema del día en la lista de los cinco las cinco mejores series de ciencia ficción y fantasía, pero a nuestro criterio, cada una a la nuestra. Sí, sí, totalmente. Como decía un amigo mío, esto del criterio es como los culos, cada uno tiene el suyo. A veces más de uno. Bueno. Sí, a veces. Jugado, cuanto menos jugado. La que decía era, la frase original era, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo y normalmente tienen un agujero. Da para reflexionar, da para reflexionar. Qué buena metáfora. Por supuesto. ¿A qué sí? ¿No? Qué buena metáfora. Pará, si yo digo que hay mucho para escarbar ahí, queda raro. ¿Verdad? Sí, es probable. Bien, nos sentamos, por, sigamos. Nos estamos metiendo en un berenjenal. Es el momento de pasar página. Sigamos adelante. Sí, exactamente. Venga, va. ¿Queréis que repase? Sé que es el apuntador. Sí, yo tengo, favor, apuntado todo. Tengo apuntado todo. Sé que primero va Gustavo, luego Diego, luego Ale, luego yo. Y si queréis repasamos rápido, así solo digo los títulos de lo que habíamos dicho hasta ahora. Me parece correcto. Muy bien. Vale. En el quinto, en la quinta posición, Gustavo había dicho Farscape. Diego había dicho Supernatural. Ale dijo Lost. Y yo dije El Enano Rojo. ¿Ok? Exacto. Bien, bien. En la cuarta, Gustavo dijo Max Headroom. Diego dijo Fringe, que fue muy celebrada. Y Ale dijo Sense8, que no fue tan celebrada. No fue muy celebrada. Esa no fue tan celebrada. Y yo fue controversial. Dije, poco. Fue controversial, era fue a propósito. Pero claro, estaba buscando. Yo la defiendo. Ahí, a que duela, buscando que duela. Y yo dije Futurama, ¿vale? Otro gran clásico. Indiscutida. Perfecto. En la tercera posición, ¿vale? Gustavo dijo X-Files, ¿no? Expedientes X. Diego dijo Dark. Ale dijo Westworld. Está muy bien, yo la tuve en la lista, pero cayó por el final. Y yo dije, te digo. Dime. No, digo que yo la dejé ahí porque no está terminada, puede embarrarse mal. Claro. Y en la última temporada tuvo un traspié, pero solo con la primera y segunda te alcanza para reflexionar un montón sobre un montón de aspectos que la ciencia ficción siempre tuvo como eje y me partió. Sí. Y como tercera posición mía era Cowboy Bebop, que por poner un anime también de vez en cuando, que creo que es una gran serie. Es sano. Sí, un anime cada tanto y un manga. Viene bien. Un anime y un manga siempre bien. Mira, ves, por cierto, yo estoy leyendo a Akira ahora otra vez. Qué grande. Leyendo los cómics otra vez. Bueno, y ahora vamos a por la segunda posición. Bien. Me da que vamos a empezar a tener problemas a partir de ahora. Sí, seguramente. ¿Por qué? ¿Problemas por qué? No sé. Arrancamos pues con Gustavo. Gustavo, segunda, dale. Puesto número 2. Bueno, mi segundo lugar es ocupado por una serie que Diego ya mencionó, que es Fringe. Que para mí es. Ah, bueno. Por lejos, una de las mejores series que he visto en mi vida. Tiene uno de los mejores personajes que ha existido en la televisión, que es Walter Bishop. ¿Ah? La cara de Alejandro. Me encanta, no lo pueden ver, eso es lo mejor, la gente no lo pueda ver. Bueno, la foto. Con que necesitamos videoblog. Bueno, es otra siguiente etapa. Y que una cosa que me encantó primero es que a mí es como que fue una serie que tomó lo mejor de las ideas que se fueron gestando en Lost y las desarrolló y las llevó a buen término, en muchos casos. ¿Tá? Me refiero sobre todo a un concepto que empieza con Lost, que es el uso de internet o de otras cosas y de hacer que las series sean parte como de un juego en la vida real. Sí, eso estuvo bueno. Porque, y les voy a dar un ejemplo que a mí particularmente me partió el valero de la serie. Y fue el lanzamiento de una especie de banda de rock, ¿no? Que es se llama Violet Cedar Chair, que en la serie el actor que hace de músico principal de eso, que era una banda que le gustaba a Walter Bishop, ¿no? Era nada más y nada menos que el señor Volver al Futuro, que Emmett. Todos conocemos. Un señor de científico de pelo. Emmett Brown. Bueno, ese. Que aparezca ese tipo ahí ya era uno de los grandes homenajes a la historia de la ciencia ficción. Que después aparezca también Leonard Nimoy como uno de los enemigos más importantes. William Bell. ¿No? William Bell. Y la gestación de esos tres universos y de todo el delirio que se va generando y se va diagramando temporada a temporada, a mí me enganchó mucho. Y voy a volver con lo de Violet Cedarchel por lo siguiente. Cuando aparece el concepto de esa banda, deciden imprimir discos de esa banda y aleatoriamente meterlos en las disquerías. ¿Está? Y hubo gente que los encontró y ahí se armó todo un tema con la de, tengo el disco de Violet Cedarchel, que es una banda hecha, construida específicamente para hacer temas para el disco, y los temas están muy bien aparte. Entonces, ese tipo de interacción a mí me resultó genial. Yo me descargué el disco, lo escuchaba, ¿entendés? En internet, por ejemplo. Y tenías la Fringepedia, como le llamaban, que salió en 2008 y estuvo hasta 2017 abierta, donde vos podías consultar un montón de cosas. El glifo, que también tenía toda una dinámica, los glifos que utilizaban cada capítulo tenían que ver con parte de la historia. Entonces me pareció que habían tomado como la gran cantidad de las premisas de Lost que no llegaron a buen puerto y las supieron adecuar a esta serie, que arranca como una especie de archivos X, dimensión desconocida, y se va convirtiendo en un entramado rip-off. Que es una, para mí, yo la empecé a ver, me pareció un choreo descarado de archivos X, medio pelo, y no pude terminar la primera temporada porque me aburrí. Y bueno, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eso? Es como todo. Como dijo, ya dijo Coque. Pero todo el mundo me decía, no, pero a partir de no sé qué punto se vuelve buena. Sí, bueno, pero si tengo que esperar a ese punto para que se vuelva buena. A mí me gustó desde el principio. O sea, me gustó lo que presentaban. Acepté lo que presentaban. Y en la medida que se fue complejizando el tema de los mundos alternativos y las historias de los personajes, y se empezaron a mostrar como los dos mundos, y hasta la interacción de un tercer universo paralelo que termina siendo explosión en algún punto, y el cambio impresionante en la quinta temporada del estilo de la serie, que se convierte en una distopía tremenda, me encantó más todavía. Fue como aumentar la apuesta de lo que era originalidad, o quizás obviamente en la primera temporada no tenía, te ofrece cosas que ya sabes, pero a partir de la segunda temporada en adelante empieza a cambiar el tono y la serie cambia rotundamente hasta la quinta temporada, que se mantienen los cambios permanentemente. A mí me resultó una de las mejores series que he visto por año, porque fue una serie que fue creciendo capítulo a capítulo y temporada a temporada. Entonces, eso conceptualmente me gusta. Claro. Pero ya te digo, no llegué a engancharme como para alcanzar verla, un punto donde se diera ese cambio. Claro. Entonces, bueno. No, es, a mí me resultó increíble eso. Porque arrancó en un lugar que decís, esta serie está bien. Y tiene algunas cositas interesantes. Tiene cosas. Los enigmas que se van planteando entre capítulo y capítulo del monstruo de la semana, en los primeros 5 o 6 capítulos, se van generando enigmas que ya te van avisando que va a haber otra cosa. Y a partir de la mitad de la primera temporada empieza a gestarse o a hablarse todo ese tema de los universos paralelos y un montón de... como hay un grupo terrorista que quiere ahí como desequilibrar el tema de la tecnología. Se empieza a complejizar de una manera muy interesante y que rindió montones. Y ya después en la mitad de la primera temporada para arriba no paró nunca y siempre fue para mí a más. Así que por eso la pongo en el segundo lugar. Yo la estuve barajando para ponerla entre las 5, pero tengo un problema. Es que no la recuerdo tanto. Me la he apuntado para volverla a ver, porque no me la recuerdo. Recuerdo que me gustaba, pero no tengo el... Por alguna razón la borré. Por algo se llegó, ahí va. Vaya uno a saber. Bueno, a mí me fascinó. Y ya te digo, temporada a temporada, a medida que van pasando cosas, que te permitía interactuar, que otra cosa más, después que la serie, cuando la serie ya está creo que en la cuarta temporada, empezaron a salir cómics. Se publicaban historias que iban como intermedio o conectadas con algunas cositas dentro. O sea que se armó una especie de mundo media interesante. De un real, el multimedia de verdad, el real multimedia. Claro, un multimedia de verdad que a mí por lo menos me gustó un montón. Así que por eso está en ese segundo lugar. Vale el segundo. Diego, ¿cuál es el tuyo? Es una serie del año 1987, pero que acá llegó un poquito más tarde, llegó más sobre los 90, y fue la primera serie que yo recuerdo haber visto del género ciencia ficción, de haber visto asiduamente, o sea, esperar cada capítulo, todo, que fue Star Trek The Next Generation. Hoy me la pongo a ver, es una serie que ha envejecido bastante bien, tiene algunos capítulos que tal. Pero la situé tan alto justamente por eso. Porque yo recuerdo que tendría 11, 12 años cuando la empezaban a dar en Canal 10. Y ya era casi como, como una religión. Dice, va, empieza Star Trek. Aparte me acuerdo que era sobre el mediodía. Empieza Star Trek, está Jean-Luc Picard. Y recuerdo que creo que habían comprado hasta la cuarta o quinta temporada, que era cuando hacían este incursión los Borg, que terminaba la temporada con un capítulo donde los Borg secuestran a Picard. Y supuestamente el primer capítulo, sí, de la siguiente temporada, salado, era el rescate. Y volvían al principio. Y me quería, me lo hicieron como 3 o 4 veces eso en Canal 10. Entonces, digo, es un, básicamente, digo, no me voy a poner acá a hablar de Star Trek, ni mucho menos. Pero simplemente la coloco allí en ese puesto número 2 porque hoy para mí es la primera serie de ciencia ficción o fantasía que seguí, que tuve conciencia de consumir y que me abrió la cabeza a un género que no era habitual. Yo sabía que esto iba a pasar y sabía que nos íbamos iba a salir Star Trek, pero tengo que decir, mira, yo hubo una época en la que viví unos 3 años en casa de mi primo. Y tenía ellos los trajes, decían que tenían los trajes guardados en. No. Eran trekkies. No tenían los trajes, pero menos eso lo tenían todo. Compraban unas cajas gigantes de DVD que eran millonarias, con temporadas y temporadas. Tenían todas las cajas puestas allí. O sea, había una caja fuerte en casa y tenían los DVDs dentro. Para no, una locura. Bueno, y ellos todos los días. Todos los días, al mediodía, después de comer, poníamos un Star Trek de estos, ¿vale? A mí me venía genial, porque me pegaba unas siestas. No he visto un puto capítulo entero nunca. Sí. Me aburre solemnemente. Es que es raro. Yo estoy de acuerdo con vos, Joque. A mí siempre me. O sea, la miraba en su momento, me acuerdo de chico, porque estaba ahí. Hoy no la elegiría para ver ni el pedo, me parece aburrida. Parece. No. Y luego te dicen, yo sé que no, pero. Es uno de los pilares de la ciencia ficción. Y yo lo respeto por eso, pero no. Yo no. Yo ni siquiera lo respeto por eso. Pero bueno, está ahí. Yo, la verdad, para mí es un siempre fue el vole. Carisma de algunos protagonistas, obviamente. Patrick Stewart es un salado del carajo, pero siempre me gustó la sí, parte viva, del cast. Viva Patrick Stewart y sobre todo haciendo de Charles Xavier. Para mí, lo mejor de. Claro, para mí lo mejor de Star Trek Next Generation es que nació Javier ahí, Charles Xavier, claro. Vino de ahí porque dijeron, este hombre tiene que hacer de Charles Xavier. Y al final lo jodieron tanto con eso que terminó haciendo como anécdota. Eso. No sé si notaron. Sí. Para. No sé si notaron, pero ustedes obviamente han leído los cómics de Marvels. El cómic sí, Marvels, sí. Ilustrado por Alex Ross, que relata la historia del universo Marvel visto por un outsider, por una persona común, que es un fotógrafo, y en ella, bueno, el estilo de dibujo de este hombre, pintura más bien, es una acuarela, es hiperrealista y utilizaba caras de actores o muchas cosas para ciertos personajes, y el tipo usó a Jean-Luc Picard, a Patrick Stewart, como el profesor Javier, antes de que siquiera se empezaran a hacer una película de los X-Men. Y eso fue. La misma con Samuel L. Jackson en los Ultimates, como Nick Fury. Está inspirado. Correcto, y después termina. Con Nick Fury. Pero como. Ah, eso no. Pero en el caso de. En el caso, perdona, de Samuel L. Jackson, cuando él dibuja esto, le llaman y le dicen, che, perdona, mira, tendrías que cedernos la imagen por esto, porque claro, lo vamos a publicar y tal. El tipo dijo, ah, sí, no hay problema. Bueno, ¿cuál sería tu precio? No, gratis. ¿Cómo gratis? Sí, gratis. Pero si hay una película de Avengers, yo hago de Fury. Porque se ve que el tipo era un fanático de Marvel. Mira, dijo, sí. Si me firmáis ahora que el papel es mío, cuando sea que salga, adelante. Y se hizo así. ¡Qué grande! Mirá vos. Tenía clarísimo. No, tenía esa. ¡Qué grande, salado! ¿Qué nos ibas a recomendar? Les iba a recomendar que una buena manera, una buena síntesis de ver todo Star Trek con sus pros y sus contras es una película... Sí, es con la tele apagada, sí. ¡No! Yo iba a decir lo mismo. Así es con Sense8. Perdón. Eso es otra cosa. Yo les recomiendo una película del año 99 que se llama Galaxy Quest o Héroes Fuera de Órbita. Sí. Con Tim Allen. Sí, la parodia. Sí, la parodia. Con Tim Allen, con Alan Rickman. Sigourney Weaver, Alan Weaver. Es tremenda. Y tiene, creo que todo, un poco te muestra las cosas que se convirtieron en clásicas debido a esa serie. Sam Rockwell, que era el que se moría Sam, siempre con el que. Sí, es cierto, Sam Rockwell. Claro, esa película. ¿Qué será de la vida de Sam Rockwell? Por favor, así que por lo veo. Perdón. Esa película te muestra como que todas las cosas que Star Trek, a partir de su originalidad de la década de 60, fue generando como constantes de la ciencia ficción y también un montón de errores y cosas que son absurdas y decís, está, qué ganas de romper los huevos con esto, ¿no? Entonces me parece una buena película para ver todo eso en un solo lugar. Claro, no puedes pedir. Sin verlo. No le podés, sorete, no, me parece fantástico. No le podés pedir, es que no le puedes pedir realismo a algo que no lo tiene. Pero como anécdota divertida para terminar, cuando conozco a mi mujer y eso, ella, y empezamos, ¿viste? Sale algo, Star Trek, me dice, me cuenta, dice, mi padre, por mi suegro, grababa los capítulos de Canal 2, de Canal 10 en VHS y les rompía la pestañita al VHS porque decía que esto era importante para el futuro. Esto iba a ser. Capaz que por eso nos casamos, ¿viste? No sé, pero bueno. Por ese lado. Que tu suegro la te hubieras casado con el padre. Claro. un saludo que no creo que nos escuchen, pero un saludo igual. Un saludo igual, por si acaso. Por si acaso. Alejandro, bueno, vamos, dale. Dale. Bueno, dale, número 2. Bueno, destruirlo. Si lo saca bien, ¿no? Número 2. Elegí una serie que en principio no estaba seguro de ponerlo acá. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros pusimos el rótulo de ciencia ficción y fantasía, mi mente iba para otro lado. O sea, hablaba de ciencia ficción o cosas aledañas a la ciencia ficción. Ahora me pone Heidi, me mata. Heidi, con Ron Perlman. No, la serie para mí número 2. Y tiene un motivo alto porque para mí fue muy importante, la seguí y puede ser que su final haya sido abrupto, pero para mí Game of Thrones es la mejor serie que ha salido del formato de un fantástico, de fantasía medieval en este caso, que por eso a mí me costó encajarla en la serie, estuve dudando si entraba o no, pero cuando vimos que fantasía incluía también este tipo de cosas, entraba y me parecía que merecía un lugar de honor. Porque fue una serie que fue producida muy bien, fue siempre de menos a más. Es cierto que el final fue cortado muy abruptamente. Yo soy de los que creo que el final, o sea, la historia de relatada en el final está bien, está buena, está apurada. A mí me gusta más desarrollo para contarlo. Necesitaba el COVID como excusa. Puede ser. Pero la historia está bien, o sea, el cierre a mí me deja satisfecho la historia. Está contado muy a las apuradas, de forma tal de que ciertas cosas que caen, que necesitaban más desarrollo para que no tocaran. Ejemplo, por ejemplo, yo estoy convencido de que la historia de Daenerys volviéndose loca, digamos, por el poder, por toda su historia personal, cuando la ves de nuevo, la retomás, vas viendo cómo eso se va construyendo realmente. Es un personaje que está muy bien logrado. Creo que se precipitó demasiado y no le hace justicia al personaje en el sentido de que sonó como medio traído de los pelos. Pero yo creo que hay indicios para que termine como terminó. Simplemente que necesitó más desarrollo. También cómo liquidan a los White Walkers es una cosa que está bien. Pero porque construyeron el personaje de Arya para que hiciera eso. Yo estoy de acuerdo. Pero al final pareció como que hubo mucho desarrollo para un final demasiado apurado. Pero salvo por el final, que tiene esa contradicción, digamos, o esa bajada, digamos, medio acelerada, yo creo que la historia está muy bien desarrollada, los personajes crecen, cambian. A mí me gusta eso en la serie, que los personajes evolucionan, son distintos al final de como eran al comienzo. Sansa. Y el cambio se siente. Mirar a Sansa, es un ejemplo. Gran personaje. Pasan dos años en la serie y 8 en la vida real, y los gurises que eran chiquitos. Los gurises te crecían. Sí, cambiarán, rápido. Sí, pero a mí la historia hoy me sigue atrapando. Tengo ganas de volverla a ver nuevamente. Te recomiendo que leas los libros. Yo también. Puede ser también que arranque para ahí, pero la serie como producto televisivo me parece que hay un antes y un después. Sobre todo a nivel de producción. Sin lugar a dudas. Es impresionante la calidad en la filmografía, los efectos fueron de menos a más. Al final los dragones eran un destaque técnico digno de una película, digamos, de un presupuesto altísimo. Pero más allá de todo eso, acompañaban una historia de personajes entrañables en ese mundo. Porque la ficción fantástica, la fantasía medieval, estaba muy bien lograda, pero los personajes dentro de ese mundo eran los que te hacían, digamos, conectar, Salado, ¿no? O sea, incluso, bueno, fue una de las primeras que nos dejaba en shock cuando morían personajes que eran principales. En el primer episodio se cargan a uno de los que piensas que va a ser el protagonista. Bueno, al final de la primera temporada. Sí, sí, vale, de la primera, temporada claro, ya le dan candela. Pero eso es una cosa que estaba tan bien hecha, en el sentido de que te hacía involucrarte de una forma con los personajes y sentías su pérdida, sentías sus momentos flacos, sentías las debilidades y los cuestionabas y los seguías queriendo, pero cuestionabas esto que hizo acá. La serie para mí es brillante. Es brillante. Sí, es de lo mejor que ha dado la televisión en mucho tiempo. Y tiene un final apurado, es cierto. Tiene un final que no dejó contentos a los fans. A mí me dejó negativamente feliz, en el sentido de que cerró la historia como me gustó, que me parecía que esto había que cerrara. Apurada, con falto de desarrollo, pero sí. Y los personajes eran brillantes. Es una serie que para mí hay que ver. Bueno, perfecto. Voy yo entonces. Yo luego criticaré un poco a Ale también. Para que no va a ser todo criticar solamente a Diego, pobre. Tranqui, pobre Diego. Tranqui. Pero también te queremos. Pasa que te vemos grandote. Es el más grande. Es claro, el más grande. Te vemos grandote y pensamos todos para él, todos para él. Porque están lejos, aparte. Claro. Todos están lejos, cada uno en su casa. Ahora nos atrevemos a todos. Tú imagínate un día, eso ahora fuera de coña, imagínate un día pegarle un bocinazo y cagarte en los muertos de alguien en un auto chiquitito de color rojo y de golpe sale Diego. ¿Eh? No, claro. Pero yo tengo cara de bueno. Sí, sí, bueno, pero sales tú, que te tiras un rato saliendo de ese auto que tiene y para cuando estás fuera, el otro siempre ya salió. Dicen, es un niño. Cuando salgo dicen siempre lo mismo. Fue un niño. Es un varón. Bueno, va, que voy yo. Número 2 para mí es una serie bastante reciente que vi además hace muy poquito y que es basada también en. Es una serie que para mí tiene. Es prima hermana o es heredera de Game of Thrones, que es The Witcher. A mí sí me gustó, ¿sabes? Porque. Había leído los libros hacía una semana y me metí a ver la serie y la verdad, a mí me cerró bastante, me gustó el personaje, me gustó cómo lo hacían. No sé, yo creo que está muy bien y reivindico de nuevo las series de fantasía, que estoy hasta los huevos de ver naves espaciales, que todo bien con las naves espaciales, viva Star Wars, estamos a todo, pero quiero ver dragones y quiero ver monstruos y magos y cosas así, y monstruos, cada vez hay menos. Queremos monstruos. Yo creo que es más difícil de producir. Creo que es más difícil de producir bien. Claro. Es mucho más trabajo, me parece, para que quede bueno. Y por eso debe ser más complejo. Bueno, viste que ahora se está por venir no solo el spin-off de Game of Thrones basado en la historia de los Targaryen, ¿sí?, sino también que se viene una historia, una serie de El Señor de los Anillos. Sí, está en producción. Está en producción. Yo creo que además de dificultad, para mí tiene un punto de valentía también. Porque el productor se tiene que meter a eso, porque han salido unos bodrios importantes de las películas y las series de fantasía. Y claro, yo creo que la gente lo debe tomar cuando viene uno, tengo una idea, vamos a hacer una película de espadas y magos. A ver, espérate, vamos a pensárnoslo, claro, y lo miran con calma. Pero hay un montón de grandes novelas, de grandes mundos creados que solo necesitan el empujoncito de un buen director y meterlo para adentro, no sé. Me parece a mí. Y esta, a mí me gustó. Yo creo que refleja bien. Me gustó la serie de los libros. Me está gustando también la serie. Vamos a ver la segunda temporada, qué tal. Pero fue un poco mi manera de reivindicar eso, ¿no? De las series de fantasía poniéndolo ahí en el segundo. A mí me gustó. Bueno, ¿sabés lo que me pasa a mí con The Witcher? Estamos hablando en el segundo lugar, aparecen dos series, se podría decir, similares, ¿no? Sí. Que reivindican un poco ese mundo. Ese mundo. Va para ahí. A mí lo que me pasó con The Witcher, que yo te digo, no conocía las obras originales, sé que existían, hay un juego de mesa sobre The Witcher, hay un videojuego muy famoso. A mí lo que me pasó es que creo que a mí me sacan un poco los personajes principales tan... bonitos. Superhumanos, por decirlo. No, es bonito. Es lindo, lindo. Henry es muy lindo. No lo vamos a negar acá. No, precioso. Un hombre precioso. Pero a mí me sacan un poco esos personajes que son que parecen, digamos, superiores a todos en todo el aspecto. Es el crack con la espada, se levanta a todas las mujeres. Es un. No, ¿me entendés? Eso a mí, no digo que esté mal, a mí en lo particular me saca. Que Game of Thrones tenía personajes humanos, con muchos más errores, con muchos más problemas, con muchos más. Situaciones humanas, digamos, de que eran como. Más abrazables, digamos. Que a mí esas cosas con The Witcher tienen. The Witcher era DC. The Witcher era DC y Juego de Tronos era Marvel. Opa. Si queréis ponerlo en territorio nacional, dale, pero. Yo no comparto del todo. Pero bueno, no, eso es eso. Yo la empecé a ver y ese tipo de personajes a mí no me encanta. Claro. Paca, bien, si vienes de la novela. La espada, mata 5. Capaz que si tuviera el background de la novela y eso podría ser. Si vienes ser de la novela y piensa. Claro, en la novela te lo hacen muy bien. Además, el tipo que escribió, que es un nombre impronunciable, porque creo que es polaco o algo así. Sí, es un polaco. Es polaco. Sapkowski. Es un autor polaco, sí. Este tipo hizo una cosa que estuvo muy bien, porque la primera novela que saca, en realidad, es una recopilación de cuentos que en realidad son bastante inconexos entre ellos. Y en la segunda parece lo mismo, pero al final dices, ah, ojo, que esto tiene de alguna manera algo que se está hilando acá. Y luego ya arranca la novela. Pero tienes que tragarte dos novelas así de gordas, con un montón de cuentos cortos, donde te va. Que es lo mismo que pasa en la serie. Claro. Es lo mismo que pasa en la serie. Serie al final. Tengo cuatro capítulos que hasta el cuatro decís, opa, a mirar, tenía espérate, algo que ver. Que esto y esto está relacionado, que son, claro. Y la serie tiene un giro. Es que no sé si pisarlo, pero tiene un giro con el tema temporal y tal, que para mí tiene gracia la manera en que lo trataron. Porque los que ya habíamos leído la novela pensaba, a ver cómo van a hacer esto. De hilar todo y tal, igual. Y ese giro temporal que tiene, me pareció que estaba bien. Me pareció que era interesante. El hecho de que aparezcan personajes, o sea, aparece un personaje. Al principio cuesta un poco, pero luego te das cuenta de eso, ¿no? De, ah, mira, espérate un momento. Este niño que sale acá es el que antes ha salido adulto. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ah, es porque está desordenada. Está perfecto. Y para ir para adelante, ¿vale? Pero yo creo que está bueno eso. Está interesante. A mí me gustó mucho. Así que estoy esperando la segunda con ganas, pero no sé, con el tema COVID no sé cómo viene eso. Así que ya veremos. Yo había escuchado algo de que estaba en producción en este momento. Están, así en, que... están en eso. Se está retrasando, sé que yo. Sí, todo se retrasa hoy día. Así que tirón. Sí. Por un tema de costo se debe filmar todo al toque. No deben esperar a hacer... Digo, por eso, ese tema de producción ya debe estar filmada, pero todo de oído, ¿eh? Sí, ya creo que estaban filmando. Si yo no leí mal por algún lado, creo que estaban filmando en este momento la segunda temporada. Bueno. Bueno, después de haber... Ahora viene el momento del primer puesto. Aquí es donde tenemos que entrar de cuello. De huella de tambores, todo. No, okay, por favor. El cuchillo y la de huella. No, pero por favor, los audios de puesto número uno. Puesto número uno. Bueno, eso tú ahora me lo pides, pero ya está sonando. Claro, eso ya está qué sonando. Grande. Puesto número uno. Venga, Gustavo, arranca. Puesto Gustavo, qué responsabilidad uno. Arrancar con el puesto número uno. Puesto número uno. Puesto número uno. Puesto número uno. Se podría decir, y lo digo con soltura, que sin esta serie no habría existido ninguna otra serie de ciencia ficción o de fantasía en la historia de la televisión. Ay, ay. Y me estoy refiriendo a The Twilight Zone, la original de 1959. Para mí es la serie más importante que existe. A mí me marcó de una manera muy particular. Yo escribo, que ustedes saben que yo escribo cuentos y demás, y mis relatos están absolutamente influenciados por Dimensión Desconocida. Creo que es una de las bases clave. Fue lo primero que vi en mi vida con 10, 11 años y me voló la cabeza en varios aspectos. Después, con el tiempo, uno va aprendiendo y te va enterando. Tiene a guionista, en sus guiones tiene a Richard Matheson, a Ray Bradbury. En las direcciones de capítulos aparecen gente como Richard Donner, Jacques Tourneur. premios a la infinita potencia. La serie tuvo varias versiones en una segunda etapa en la década del 80, una tercera en el 2002, una cuarta en el 2019. Hay una etapa actual. Hecho películas. Es como un eje fundamental para mí, porque en producciones que duraban media hora o un poco menos, se planteaban historias que normalmente estaban muy, pero muy cargadas de temas sociales, ¿no? Eran siempre, las historias iban por el lado de la metáfora y explicaban o trataban de presentar situaciones sociales candentes y mundanas para ese momento, para el año 59, y que al día de hoy se pueden replicar. Y vamos a decirlo, o sea, hay otras series como Black Mirror que están basadas en la estructura y en el formato de Twilight Zone. Eso es lo que iba a decir yo. Black Mirror es una copia actualizada. Claro, no, está basada porque es la estructura, esencialmente. Creo que es una reinterpretación interesante. Exacto, es una reinterpretación, sí, con un eje en la relación del hombre con la tecnología, creo, ¿no? Claro, es como más particular en dónde se enfoca. Copias, claro, como de Outer Limits. De Outer Limits, o sea, Canal 10, creo. Amazing, Amazing Stories. También. Que fue producida por Steven Spielberg. Claro, que es una película que él hizo en homenaje a esa serie. Que fue otra serie que hubo serie también. Me marcó mucho. Bueno, y Tarantino hace un homenaje, ¿sí?, a un episodio en Four Rooms. ¿Os acordáis de la película Four Rooms? Que la dirigen cuatro. Sí, señor. El último episodio se llama El hombre de no sé qué. Hostia, no me acordaré. Pero es un homenaje a un episodio de Twilight Zone. Por eso. Para mí, esa serie creo que es el pilar fundamental de todo lo que se ha hecho esencialmente a nivel audiovisual. Vinculado a la fantasía y a la ciencia ficción, sobre todo a la que tiene, genera cosas para pensar, ¿no? Genera cosas, controversias o genera temas que te hacen pensar sobre algún asunto que en ese momento quizás socialmente es candente, ¿no? Y bueno, vi cosas muy fuertes, críticas al racismo, críticas ya en el año 59 hay capítulos que hacen una crítica como al macartismo, a la Guerra Fría. Hay un montón de cosas ahí escondidas que están muy bien. Claro, dirán, es muy vieja. Vos la mirás ahora y decís, ¿qué es esto? Pero mirándolo con un ojo en contexto y viendo todo lo que ha salido desde ahí basado en eso o inspirado en eso, creo que es uno de los pilares, una de las semillas fundamentales de todo lo que tiene que ver con el género fantástico a través de la historia del audiovisual, ¿no? Así que por eso, para mí, está en primer lugar. Y porque a mí, en lo personal, ya te digo, me marcó mucho a la hora de escribir. El tipo se blindó, ¿eh? Para mí, se blindó, porque ¿qué le puedo decir? Sí, pero yo igual le voy a pegar igual. Para mí es una gran. Aunque me rebote el palo, yo le doy igual. Para mí es una serie fantástica, es una grandísima serie, tiene episodios espectaculares, pero no sé si encargarla dentro de la ciencia ficción y la fantasía. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Para mí tiene mucho de misterio, sí, y tiene mucho más de eso. No sé, son thrillers en muchos casos. No, mira, no sé que tiene si mucha cosa. Pero siempre hay un elemento fantástico. Siempre hay un elemento fantástico. Sí. Yo no recuerdo la serie. Recuerdo, sí, vivamente la película. ¿Ah? Pero yo no vi la serie. Y la recuerdo con la película en sí con mucho cariño, pero la serie nunca la yo recuerdo la algún hecho, episodio salteado. Yo traté de ver la actual, que está, ¿cómo es este? No me sale la palabra, host. Hosted by. Eso. Ahí va, exactamente, que no me sale en español. La que hace John Peele, si vos la porque, claro, exacto, Jordan Peele. Jordan Peele, perdón. Claro, que es el, bueno, un director muy en boga, afroamericano, ¿no? Con temática, que ha hecho muchas películas de terror, que tienen mucho que ver con el tema racial, ¿no? De fondo. Y este hombre sacó, digamos, presentador, sería, sí, ¿no? Presentador. Sí, hacía de presentador. El presentador y también es productor de la serie, la más actual, que está en Amazon Prime, pero no me enganchó. No está muy buena. Yo la vi y algún capítulo mejor que otro, pero el capítulo mejor que vi era como de mediana, rankeaba en el medio de una tabla de algo. No llegaba, creo que el loco le pone algunas cargas que no se entienden bien, que quiere ser demasiado, meterlo social y quizás le erra un poco por ahí, no sé cómo llamarlo. Pero no funciona tan bien, porque no está tan bien hecha, hombre, ¿no? Pero justamente esta, con el tiempo, si vos lo mirás ahora justamente y ubicás temporalmente lo que sucedía en esos años, te vas a encontrar con un montón de cosas que están muy bien. Y ya te digo, Richard Matheson escribía guiones, Ray Bradbury escribió algún guión. Estamos hablando de grandes escritores de la ciencia ficción. Había obviamente alguno que tenía algún giro más hacia el misterio, como decía Coque, que, pero dentro de ese, pero no era la regla, creo que era más bien alguno salteado entre otro, mayormente iban hacia debe ser fantástico. Que como solo debe ser que como solo recuerdo alguno salteado, justo recuerdo alguno más de misterio que de ciencia ficción, pero bueno, yo por si acaso he intentado pegarte un poco. A mí, capaz que por un tema, digamos, de temporal, me marcó mucho más Historias Asombrosas, no. ¿Ah? Que las recuerdo con bastante cariño, que es obviamente es un plagio, un homenaje, llamalo si querés, a ese tipo de series, claro, de antología. Que, con fíjate que yo te dije que la serie tuvo 4 temporadas casi con 20 años de diferencia entre una y otra. O sea, siempre el formato ha rendido tan bien que cada tantos años se renueva y se adapta a sus tiempos. Yo vi la original, después vi la de los 80, que la viví en mi época, porque cuando yo la veía, cuando yo empecé a ver tele en los años 80, ese tipo de series se combinaban, que ponían alguno de las series viejas y alguno de la serie nueva. Entonces, podías hasta ver incluso alguna diferencia en cómo estaban hechos, pero nada más. Pero estaba increíble. Lo estoy hablando de que esto lo veía en Argentina. Hasta el 82 yo vivía en Argentina. Y allá lo daban, si no me equivoco, en Canal 11, no estoy seguro. Pero tengo esa idea de que era Canal 11 y veía permanentemente, estaba viendo esa serie, era como para mí, bueno, llegó la hora de Twilight Zone, sonaba la musiquita y yo ya estaba metido de cabeza ahí adentro. Era el tiririririri, eso para mí era como decir, bueno, gente, olvídense del mundo, métanse acá adentro. Por eso es mi lugar número uno. Perfecto. Sí, sí. Más, bueno, más pues cerca del corazón que otra cosa. Yo no voy a hablar mucho de mi serie número uno. Epa. Ah, bueno, está. Porque ya se habló de ella. Epa. Ah, bien, bien. En fin, un crossover. A ver, ¿qué pasó? Y acá faltaría Rodolfo un poco, pero bueno, está. Yo lo hago en homenaje a Rodolfo. Atento. Mi número uno fue la serie que me enseñó a mirar series. Epa. Ay, ay, ay, que te veo venir. Ay, que te veo venir. Y fue la primera serie que vi de primer a último capítulo en su emisión original, sin condensar, sin mirar un DVD, ay, que sin lo va mirar a decir. 3 o 4 capítulos a semana, sino uno por semana. Opa. Y fue ay, que lo va a decir, Lost. Lo va a decir. ¡No, lo dijo! ¡Lo dijo! Rodolfo, sí, Lost, Rodolfo, y Batman Hash, carajo. Lost número uno. Lost número uno, por un montón de cosas. Alejandro, cuando habló de ella, que la incluyó en su quinto puesto, un poco dijo que la había hecho entrar, digamos, dentro de su podio por un tema de las cosas que generó en sí. O sea, eso de llegar y estar con sus hermanos, estar cenando y poner un disco y quedarse atrapado. Bla, bla. Después que la serie haya tenido altibajos y hubo temporadas que eran una basura, estamos de acuerdo. Yo no me voy a poner a defender capítulos que eran horribles, pero sí una serie que no te dejaba indiferente. Para nada. No, no, eso seguro. Que sin duda es una serie que marcó un antes y un después. Es que era un fenómeno que hasta ahora no existía, hasta el momento no existía. Nunca me había enfrentado al estar esperando un capítulo toda la semana y preocuparme. Al principio lo empecé a ver en AXN en el cable. Y los hijos de puta, de repente había una tanda y te volvían para. Pasaban 6 capítulos y volvían al principio y te querías matar. Después ahí fue la primera serie que yo bajé de internet para mirar. O sea, con mi primer modem de Movistar, jamás que era un pendrive, que se fue jamás. De ahí estoy agradecidísimo con mi página de referencia, que es Darkville. Es mi página de referencia de series desde ese momento. Que era la página que me proveía de Lost. Porque el cable no llegaba. Cuando me mudé, me casé, no tenía cable, no tenía forma. Y ya era un tema de consumo problemático, ¿no? Pero bueno, fue eso. Fue la serie que me enseñó a mirar series, que me enseñó a esperar, que me enseñó lo que era la periodicidad, lo que era esperar, lo que decepcionarte también. También. Para mí, tanto esperamos, una de las cosas que fue la primera decía, que para mí no pasó nada. Y este capítulo no pasó nada. Para mí lo que tiene es que generaba como un movimiento muy grande alrededor de la serie. O sea, te hacía investigar cosas. Este nombre que los era números de filósofo, de secuencia que de Fibonacci, ver, por ejemplo. Los números. Claro, le jugó en contra después porque creció tanto que al final terminó desinflándose por todos lados, haciendo agua, porque claro, planteaba mucho más cosas de las que podía hacer realmente. Mira. Pero sí, o sea, te tenía constantemente preocupado, constantemente hablando con otros. Che, vos qué, ah, pero yo pienso que esto tiene que ver con esto. Ah, puede ser. Y ahí se elaboraban teorías. Fue la primera serie que empezó a hacer a la gente teorizar. Fue la primera que empezó a los foros de teorías. Digo, no sé si hubo otra antes. Y yo creo que eso fue lo que la mató. Igual que a Game of Thrones, la gente que no le gustó el final. Le pasó lo mismo a Lost. Los foros diciendo esto es lo que va a pasar acaban arruinando las series. Porque. No, pero seguro. Lost tiene otro problema. Porque corren el riesgo de darle bola a los del foro. Ese es el tema. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa? El Lost. A mí, por ejemplo, realmente, a la diferencia de Game of Thrones, el final no me gustó. Me pareció que a ese punto ya estaba tan desinflado que ya no me interesaba tanto. Claro, y al final terminó siendo algo como una especie de trámite. Che, hay que cerrar esto de alguna forma. Bueno, vamos a cerrarlo. Ah, hagamos algo y fuera. Un poco de esto. ¿Y qué pasa? Tenían que... Era un campo minado, porque los locos todo el tiempo tratando de mantener el misterio decían no, pero esto no, pero esto no, pero esto no. A todo lo que el fanbase oponía, no, para mí la teoría es esto. Y como los tipos tenían que despegarse de todas las teorías, que ya creo que a esta altura eran todas las teorías posibles de lo que podía pasar... Y no podían caer en darle la razón a un grupito de fans, sino que tenían que salir con algo que era mucho más importante que eso. Terminaron cagando. Porque hay una, ya creo que lo comenté la vez pasada, hay una entrevista reciente a uno de los creadores, donde el tipo dice que la serie no estaba pensada para que tuviera la extensión que tuvo. Sí, sí, yo lo vi también. Que tuvo que tres temporadas. Claro, que fue estirada. La estiraron mal. Claro, eran dos temporadas, tres a lo sumo, y la tuvieron que terminar a seis porque era un hay que seguir sacando porque esto vende. Y bueno, obviamente se empezó a caer por su propio peso. Pero es precisamente eso puso un punto muy alto en la historia de la televisión. Pero claro, por eso yo la puse en mi quinto lugar, porque para mí las fallas son grandes. Una cosa. Pero precisamente eso es lo que decías tú, de que intentaron hacer un final que no le diera la razón a nadie, es donde digo yo que ahí es donde se cagó la serie. Y le ha pasado lo mismo también, creo, a Game of Thrones. Tanta gente diciendo, esto va a pasar así, esto va a pasar así. De alguna manera se ven con la necesidad de decir, no, somos los guionistas, tenemos que ser mejores que cualquier forito que se juntan cuatro matados. Yo creo que igual en Game of Thrones, en mi opinión, la historia, lo que pasa, lo que acontece al final está bien. Yo creo que está bien. Está bien. Porque respeta a lo que vinieron construyendo desde el principio. Correcto. Te puede gustar o no, pero lo respeta. En Lost me parece que ese respeto no está porque no sabían a dónde iban, no sabían a dónde querían llegar y tuvieron que inventar algo para rematar. Dos cosas. Un invento. Dos cosas. La primera, convengamos que hay una diferencia grande y es que Lost arranca de la nada. O sea, del trabajo de los guionistas, y Game of Thrones tiene una base atrás muy sólida, que son los libros. Que Diego totalmente, me puede decir. Diego, vos leíste los libros y viste la serie. ¿En qué momento se separan? Y ya en la cuarta, quinta. Temporada 3. O sea, al final de la temporada 3. Cuando yo empiezo a disfrutar la serie. Cuando me empiezan a mostrar cosas, cosas distintas. Que son distintas. Por ejemplo. Es un spoiler para los que no leyó los libros, pero Catelyn Stark es un personaje que luego vuelve revivida por uno de los magos del fuego, degollada tipo la dama de gris y esa parte nunca estuvo, o sea, Brienne termina en cualquier otro lado, o sea, hay unas cosas que uno dijo, oh, mirá por dónde va, y me gustó en la serie porque me hizo disfrutarla, porque hasta ahora venía, ahora va a pasar esto. Y ahora le va a decir esto y van a ir a hacer aquello. Y ahora este mata a este y este va a morir en este lado. Y entonces en ese momento cuando te dice, opa, ¿y esto? Ojo. Habiendo leído los libros, igual la disfruté esa primera parte. Porque era, a ver cómo han resuelto esto. Y tenía gracia, lo estaban haciendo bien para mí. Igual. Yo recuerdo que había montones de videos en su momento de reacciones de gente viendo la famosa boda roja. Con gente al lado que ya sabía lo que pasaba, porque había leído los libros y con gente que nunca había. Los videos de reacciones son muy graciosos. Yo recuerdo ese. Estaba muy bien. Y lo otro que decía. Bueno, comentar, sí. Lo que voy a comentar es que se dieron cuenta que entre los que, ya casi con casi todo dicho, tenemos repetidas a las dos series de JJ Abrams. Porque Diego puso a Lost y Fringe, Ale puso a Lost y yo puse a Fringe. Y no entró otra Epa, no entró otra, bueno, que la dejé pero afuera. Pero fíjate eso, que bueno, no es menor. Digo, eso para después. Es para un análisis, ¿no? Esa para después. O para otro después. Episodio, ya veremos. Eso para veremos, ya veremos. No, para... El tiempo es tirano, vamos, vamos. No, dale, dale. Mismo. Dame tu número uno, Ale. Bueno, capaz que la nombra dame alguien, guarda. Ah, no, pero perdón, me equivoqué. Ah, no era de bueno. JJ. Ah, vale. No, era de otro J, pero de apellido Nolan. Oh, pero... Uy, papá. Dale, dale, primero, bueno, número uno. Bueno, mi serie número uno, yo la elegí, es bastante reciente. La elegí porque, a diferencia de la mayoría de los ejemplos que estuve tratando acá, para mí es una historia redonda. Para mí, cuando hablamos de ciencia ficción, hay como tres ejes principales, ¿no? Hablando en genérico. Está el tema del espacio, la conquista del espacio, como uno de los temas principales en la ciencia ficción, y creo que su mejor exponente a nivel serie es The Expanse. Sí, sin lugar a dudas. Después tenemos. Sí. Después tenemos el tema de la inteligencia artificial. Es otro tema que la ciencia ficción abarca, digamos, desde siempre, con rozándole temas filosóficos, de qué nos hace humanos, etcétera. Y en ese caso yo creo que Westworld es el mejor exponente. Y hay una tercera rama en la ciencia ficción, que para mí es súper importante, y que hay una serie que la resuelve de manera magistral. Y es el viaje en el tiempo, y la serie es Dark. Que para mí es brillante de principio a fin. Es una gran serie y para mí yo creo que la puse en primer lugar porque eso, porque analicé los cánones de la ciencia ficción y lo dividí en esos tres como los principales, elegí un exponente de cada una de ellas, ¿tá? Y creo que la que está mejor resuelta en todo aspecto es Dark en su, pero aparte mezclando dos cosas súper importantes. Es la parte científica, si se quiere, las connotaciones filosóficas en torno a la idea del viaje en el tiempo y las historias personales, ¿no? Lo que implica para una persona enfrentarse a su pasado, a temer por su futuro, a pensar en las consecuencias de sus acciones. Es una serie para mí tan redonda. Yo la disfruté de principio a fin. Me parece que es un reloj. Realmente es un reloj como las piezas calzan unas con otras. No hay nada que sobre, no hay nada que falte, no hay ninguna pregunta que quede sin responder, pero a su vez también quedas lo suficientemente abierta para que vos puedas dejar a tu imaginación volar, que para mí eso es clave en la fantasía y en la ciencia ficción, y tiene eso que lo conecta también, capaz que pensando un poco en cosas como los o Game of Thrones, a las historias de los personajes, las historias de vida, las historias más mundanas que se entrelazan con una cosa, si se quiere, totalmente mucho más allá de la experiencia del ser humano, como es el tiempo, y lo hace de una manera que para mí es brillante. Me costó bastante entrarle, o sea, el tema de creo que la barrera idiomática del alemán es importante, sobre todo a la hora de, hay muchos personajes con nombres que para nosotros son complejos, te cuesta recordar de las relaciones que había entre todos los personajes, porque hay unas historias familiares bastante intrincadas, pero me obligó, porque yo entendía que había algo de fondo que valía la pena, me obligó a verla de vuelta, a intentar, yo creo que el esfuerzo de ver una serie a veces no vale la pena, o decir, esto lo voy a ver de vuelta porque no lo entendí. En este caso, el esfuerzo era por algo que vos sentías que valía la pena. Era algo que estaba de fondo bien hecho y que vos lo tenías que entender y tenías que tomarte tu tiempo para desmenuzarlo. Hay montones de cosas que hay en la serie, en muchas capas. Un punto aparte es el cast. Y para mí son todas buenas. El cast es brillante. Que hayan podido elegir actores distintos. Porque imagínense hecho, ¿no?, a la Oveja Sansa con efectos especiales o maquillaje. Ese tipo de, ¿no?, de historias en donde se conectan personajes que son tu versión del pasado, del presente, del futuro, hubiera sido tan pedorro, pero no, lo resolvieron de la forma más elegante y humana posible, elegir actores que podían interpretar a esos otros al mismo personaje en diferentes épocas, es brillante. Yo no me canso de verla, y estoy esperando un poquito a digerirle el final para volverla a ver y disfrutarla otra vez. Son tres temporadas, dicen todo lo que tienen que decir de principio a fin. Para mí es así, lo mejor que dio la ciencia ficción por un montón de razones. Muy bien. Yo jugué más con el corazón, por eso la dejé en el tercero. Está no, bueno. Pero ojo, pero en el corazón para mí también, porque es una serie que disfruté como loco. Ya te digo que me obligó, O sea, no te la primera temporada, yo me fui fascinado. Yo me fui a la nostalgia. Fui la segunda. Yo apunté por nostalgia, claro, quizás. No, pero a mí la nostalgia no es un valor muy, muy relevante para mí. Yo me quedo con lo que disfruto. Después, si es nostálgico o no, es intrascendente. Para decirte algo, para por mí, viajes en el tiempo, ahí me peleó Quantum Leap, salto cuántico. Pero la vi, quedó esa ochentera. Sí, súper. Pero quedó afuera por un tema de tarde. Bueno, era mucho más nostálgica que otra cosa. Sí, está. El tema nostálgico a mí no me. A mí lo que me pasó con Dark fue que en la segunda temporada, la primera temporada me dejó maravillado, absolutamente maravillado. La segunda temporada, cuando llega al final, dije, vos, pero acá viaja en el tiempo hasta el almacenero de la esquina, y medio que me caí un poquito por mi parte, me desconecté un poco. La tercera temporada la vi, me gustó, y me parece que lograron cerrar un montón de cosas bien, pero ya había, a mi gusto, en lo personal, había perdido la magia que tenía la primera temporada. Había puesto el listón muy alto y las otras dos no lo llegó a sostener para mi gusto. No, para mí hay un cambio importante. La primera es como se centra todo más en un ministerio casi policial, ¿no? De asesinatos, de niños encontrados muertos. Y después en la serie se va cambiando, crece y toma bifurcaciones cada vez que el tema del viaje en el tiempo se torna como más central. Más no central, siempre lo fue desde el principio, pero más central en el sentido de para revelar lo que pasaba de fondo. Y yo creo que le dio la magnificencia que requería una temática como esa, ¿no? Donde estaba, se cruzaban muchos factores, como el viaje en el tiempo, el universo paralelo, todo un montón de cuestiones que ya te digo, rozan, o sea, o oscilan entre la física, la metafísica, la filosofía y las historias personales de los personajes, que para mí es brillante. Es una serie que no para mí no tiene desperdicio. Lo de los viajes en el tiempo, o sea, cada vez que alguien viajaba en el tiempo tenía una razón de ser. Vos podías conectar, hay una web que salió que te muestran las historias de cada personaje y dónde pega los saltos en el tiempo, dónde se conectan y cómo todo eso forma un mosaico que tiene coherencia con la historia que quieren contar. Para mí es excelente. Y vale la pena también revisar todos los materiales extra y aledaños que hay a la serie que están en esa web, que supongo que seguirá funcionando. Vale la pena. Y ya te digo, para mí es un pináculo de la ciencia ficción, de la fantasía, en el sentido no solo de lo que propone, con la calidad que lo propone y con el sentimiento que lo propone. Porque es algo que te llega al corazón. Y es increíble para mí que una serie que pueda tratar temas tan profundos, tan desde el punto de vista filosófico o científico y humanos, a mí me mata. Esa combinación es mágica y está ese para mí es el punto más alto. Bueno, yo no te puedo criticar porque no la he visto, así que ahora la tengo apuntada, horrible, la tengo apuntada en la lista para verla, porque la verdad me la habéis defendido las dos veces tan bien que quiero, creo que tengo que darle una oportunidad. Es maravillosa. Da para un programa, pero bueno, si Coque no la vio. Bueno, darme un poquito de mientras tiempo. Hacemos el de Matrix. Mientras hacemos el de Matrix, lo vaya viendo. Y además tenemos un montón para hacer cosas, no os preocupéis. Yo voy con mi primera opción. A ver. Puesto número uno. Puesto número uno. Y ya os aviso que no hay tiempo para hacer mucho debate después, ¿eh? Porque ya llevamos un montón. Yo voy a ir. Ya se ha visto que a mí lo que me va más es la fantasía, sobre todo a mí lo que he dicho antes, ¿no? Espadas y capas y magos y dragones. ¿Los mundos de Yupi, no? Bueno, me pillaron mayor los mundos. Yo soy de la versión anterior que era Espinete y Don Pimpón, pero eso ya hablaremos otro día. Espinete era todo un tema, que era un erizo gigantesco que iba desnudo todo el día y para dormir se ponía pijama. Era una cosa que no se entendía. Bueno, en fin. La droga. Sí, la droga, seguramente. Bueno, la cuestión era que para mí la primera opción es Game of Thrones. Opa. Porque ya se ha hablado de. Bueno, ya tenemos para armar un top 3 de series en conjunto, ¿no? Sí. Porque ya hay algunas que han repetido, que es Game of Thrones, Dark y Lost. Son las tres primeras que se han repetido. Y Fringe, perdón. Esas se han repetido como mínimo una vez. Esas cuatro están en podio. ¿Y Sense8? Nos faltaría una. No, esa no. Bueno, no hay forma. No entra. Perdón. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una lista con todas las demás que no han repetido y ahí podemos hacer una votación a través de redes o algo. Para que sea. Eso me gusta. Ah, el capítulo interactivo, me gusta. Me claro, gusta. Claro. Hay que proponer ahí. Bueno, ¿yo por qué digo Game of Thrones? Por lo que ya se ha dicho aquí muchas veces, y por eso he dicho antes, voy a criticar a Ale, pero la única crítica que tengo es que has puesto a Game of Thrones la segunda. Es la primera. Porque, sin duda. No, pero claro, no he visto Dark. Respetable. Así, claro, porque a vos, aparte, te tira más el lado fantástico que capaz que la ciencia ficción, y bueno, en ese caso. Claro, claro, por ahí voy. Y para mí es la primera vez que veíamos una serie bien hecha. Sí, por lejos, la mejor. Totalmente de acuerdo. De fantasía. La mejor. Personajes espectaculares gracias a que están basados en las novelas de un tipo que se dedica a fabricar personajes espectaculares a rolete. Porque si alguien se pierde con la cantidad ingente de personajes que hay en la serie, en el libro multiplícalos por 15. Son muchos más. El dramático personal al final de cada libro es inabarcable. Porque además, te refiere hasta el guardia que estaba a la derecha del guardia que estaba a la izquierda. Sí. Además, el libro tiene un problema. No solo eso, pará. La valentía que hay que tener para desarrollar un personaje tan querible y matarlo. Acabarlo. Y eso te lo hace más querible. O sea, ¿quién no se acuerda de Ned Stark? O sea, fantástico. Hasta el final lo seguís queriendo. O peor, hacerte un personaje detestable como Jaime Lannister y que después termina siendo uno de tus ídolos. Pásala, eso es fantástico. ¿Cómo creció? ¿Cómo cambiaron los personajes? Al que no haya leído el libro, igual sabía que Ned Stark iba a morir porque era Sean Bean. Y Sean Bean muere en todas las películas. Sean Bean. Todas las películas. Igual que eso, igual eso vino por Game of Thrones. Cuando Sean Bean muere, empezó. Ah, pero claro, Ethan murió en otro lado. Todas, sí, pero su muerte magistral es esa. No, perdón, la evolución primero, de todos los personajes. Miraros la evolución de todos los personajes. Es una serie que se basa en eso, en evolucionar personajes. La evolución que tiene. Es otra serie que tiene un gran cast. Sí, los actores son perfectos para interpretar a todos sus personajes. Sí. El único que a mí realmente me cae gordo es el Jon Snow, que es bastante cuadrado. Es un tipo con cara de palo, pero en el libro el personaje ya es un poco así. Ya es un poco dudoso en general. Es increíble que es el personaje casi principal, si se quiere, y es el que menos me gusta, pero eso no logró que me desconectara de la serie. Porque todo el resto de los personajes estaban tan bien, acompañaban tan bien la historia, que está bueno que hubiera uno que no te gustara. Solo hay una crítica a toda la serie, creo. Que es, qué lástima que no aprovecharon los lobos guargo para... Es una cagada. ¿Verdad? En los libros están más aprovechados y todavía no vimos ni la mitad de lo que pasó en la serie. Pero recuerden que la serie, cuando arrancó, el presupuesto era más acotado. Empezaron con unos huskies. Yo creo que la serie, cuando arrancó, dijeron, ¿cómo hacemos en los dragones? No sé, después vemos. Después cuando lleguen, ahí nos arreglamos. Y por suerte llegaron con un nivel de popularidad tal que aprovechaba, digamos, un presupuesto más gordo para poder hacerlo viable. Pero yo creo que se lo deben haber visto y dije, bueno, si llegamos a ese punto, ahí vemos qué hacer. La serie arranca muy bien y va de menos a más. Y yo creo que esa es la clave, el crecimiento y el cambio de los personajes. Creo que todos los personajes principales, que son los Juan, incluso secundarios, tienen cambios trascendentales. Sí, es difícil encontrar series donde un personaje cambia tanto drásticamente, digamos, de sus orígenes hasta lo que termina, y vos lograste acompañar todo el proceso, lo viviste. La encarnación esa es brutal. Bueno, como llevamos casi una hora solamente con esta sección, yo creo que es el momento de pasar ya a... Vamos a hacer una cosa, Coque. A ver. Sí, a ver, pero pará. Yo quiero comentar, porque yo hice la lista un poco más extensa y tuve que sacar algunos, obviamente, y quiero nombrarlos nomás. Así para decirles que una de ellas era Futurama, que compartía con Coque. Bien. Una era Black Mirror, que también pienso que es una ficción que la vale. Y me quedó por ahí The Leftovers, que es una serie no tan conocida, pero que maneja algunos conceptos muy interesantes. Y Los Archivos X también, por una mezcla entre una producción muy interesante en su momento y un tema nostálgico, que fue que me quedó fuerte. Yo solo... O sea que ahí hay otros puntos de contacto con series de otros de los caminantes. Yo sumo Black Mirror estuvo Futurama, estuvo Rick and Morty. Y estuvo estuvieron dos españolas que fueron Estoy Vivo y El Ministerio del Tiempo, que quedaron... Yo El Ministerio del Tiempo lo pensé también. Quedaron ahí fuera, y la otra que quedó ahí, que casi entró, fue Person of Interest. Yo, a mí... Y, es buena esa. Pero sí, tiene un punto de partida de ciencia ficción, pero es un hecho. Claro. Luego es un, más un sí, policial, luego ya es un, o tiene más otra cosa, ¿no? Yo elegí también 10 en su momento, y de 10 al 6 mis lugares eran Penny Dreadful, Black Mirror... Linda serie. Muy buena. Penny Dreadful igual es más de terror, ¿no? O sea, más terror que fantasía. Más fantasía. Al folletín. Por el lado de la fantasía. Sí, sí. Entonces puse Penny Dreadful, bien. Black Mirror, The Expanse, Lost y Game of Thrones. O sea que estábamos todos más o menos por ahí. Estaban ahí. Bueno, y yo también había añadido... Yo creo que si vamos a hacer una especie de top conjunto, podríamos tomar los 10... y ver cuáles son las que se repiten más para arrancarlas. A ver qué les parece esto. Para definir bien. Hacemos una lista de 10 y nos las mandamos y los puntuamos. El número 1 lleva 10 puntos, el número 10 lleva un punto, y ahí sumando los puntos a cada uno nos quedaría un ranking definido. Claro, todo perfecto, hecho. Me gusta. Todo esto lo verá usted. Todo esto lo verá usted en el blog. Lo verá en el blog usted. No saldrá en el blog. Eso solo se verá en el blog. Exacto, el resultado se verá en el blog. Véanlo ahí. Claro, si ustedes lo quieren, conocer, pasamos tienen que entrar. Vamos a la última sección que me están reclamando para que termine de cocinar. Pero si vamos a hacerlo rápido. Sí, yo tengo que ir a cocinar también. Se hace sola, sí, obvio, pero bueno. Sí. La tenés que mirar de costado. Venga, volvemos. Arrancamos en el mismo orden. Gustavo, ¿arrancas tú? Bueno, yo quiero recomendarles una película que vi hace muy poquito y que me gustó mucho, esencialmente por lo que plantea. Tiene algunas fallas a nivel visual. Creo que no hay mucho presupuesto a la hora de lo que es filmación y demás. Pero la historia está muy bien. Hay un John Goodman elevadísimo en el papel principal, que la descoce. La película se llama La Rebelión y es una gran mezcla de invasión extraterrestre con distopía, que se las recomiendo mucho. La película está en Amazon Prime y plantea eso. Te muestra como en una especie de raconto inicial de 10-15 minutos cómo llegan los extraterrestres a la Tierra y terminan ofreciéndole un montón de bondades a costa de otras que no son tenidas en cuenta por la gente. Entonces se genera como un mundo dividido en dos, donde viven los que aceptan toda lo que los extraterrestres le dan y la gente que queda por fuera, que son como los marginados. Y la película te plantea a un grupo que pretende rebelarse contra esos extraterrestres para liberar a la Tierra. Gran película. Creo que, ya te digo, tiene algún defecto en el tema presupuesto, quizás no sé, en la fotografía no tanto, pero hay algunas cositas de filmación que te decís, acá falta presupuesto. Pero la historia está muy bien contada, da para mucho, te deja como dando vuelta un montón de cosas en la cabeza y vale la pena verla. Bueno, así que se llama La Rebelión. Bien. El director. A mí me agarraste con John Goodman. O sea, John Goodman. En el 2019. Right. Ah, mira. Y el director es Rupert Wyatt. Y trabajan, bueno, John Goodman, Jonathan Mayer, Ashton Sanders. Hay una gente ahí interesante. Y vale la pena verla. Porque la estoy buscando, apuntamos. Acá bien. Y no la encuentro en. En Amazon Prime. No, la estoy buscando, perdón, en. Ah, vos decís en ese otro lugar. Ah, a ver, no, puede ser Nación Captive State, ponen acá una con él. Ah, no. Es esa, Estado Cautivo. Nación Cautivo o Captive State. Claro, ahora en inglés sí. Ese es el título, perdón. Yo me olvidé aclarar eso. Sí, depende bien, cómo la... perfecto. Perfecto, muy bien. Yo voy a ir, Dale, pues, va Diego, dale. No la voy a hacer muy larga. Qué problema con Zack Snyder y los zombies, que lo parió, Que no... ¿Viene por anti-recomendación la mano? No son, ¿cómo era el de Muchel? De, no son zombies, son infectados. Bueno. Son infectados. Enjuto Mojamuto. Enjuto Mojamuto, exacto. No son zombies, son vampiros. Chao, una cagada. Desde bombas atómicas que no son atómicas, porque me, bueno, está todo mal con esa película, pero todo, todo, todo mal. O sea, para mirar a las 2 de la tarde, después unos buenos vinos, un asado de eso que no te podés mover para agarrar el control remoto, simplemente para eso, y está, y reír. Irte de cada momento que no tiene sentido uno atrás del otro. Una reverenda basofia, wow. Army of the Dead de Zack Snyder. Siga el que quiera ahora. Listo. Basofia. Una poronga, como diría nuestro amado y... El Golden Porong. Dice, el Golden Porong se lo lleva. El Golden Porong se lo lleva. El Golden Porong. Muy bien. Pa, me encantan los premios Porong, Golden pa. Porong. ¡Pah! Eso hay que... Eso hay que mira, siguiente Porong, episodio a lo mejor lo hacemos Matrix, hacemos mira que te Golden, digo. Entrega de los Golden Porong. Me gusta, la entrega de los Golden Porong, hay que hacer las categorías y ya empieza a tirar eso. No jodan, no jodan. Va, gente, dale, dale. Interesante por fin de año. No es mala, no es mala, los no Golden mala, Porong. No bueno, yo voy a hacer como hizo Gustavo la vez pasada, un autobombo. Si me lo permite. Perfecto, y les quiero recomendar el nuevo sitio web de Ludocracia. ¡Wow! Que es ludocraciauy.wordpress.com, donde estoy ahí hablando un poco sobre temas juegos. Estoy haciendo reseñas que estoy tratando de subir martes a martes. Estoy generando contenido nuevo, digamos, seguido. Y quería que, bueno, te pasen por ahí una vuelta y bichen, porque la idea es hablar de los juegos, pero pensado en un público general, tratando de no utilizar terminología técnica o dejar gente afuera, sino hablar de las sensaciones de los juegos, lo que te transmite la experiencia de jugarlos. Arranqué con un par de reseñas viejas que tenía y después empecé a sumar una reseña para el juego Sight, una reseña para un juego que se llama Wingspan, muy popular últimamente, y la que se viene este martes es la de un juego narrativo que se llama Detective, donde te pone en la piel de una serie de investigadores que tienen que resolver casos. Es un juego prácticamente de rol, porque vos te sentís realmente trabajando para resolver un enigma policial. Y bueno, espero que se den una vuelta por ahí, revisen, comenten, que pueden hacer críticas. Ya haremos algún mal camino de juegos cuando. Por favor. Sí, claro, sí, se echa mucho de menos eso. Así, hace falta. Así que tal, los invito a que se den una vuelta y bueno, que comenten, que leen un poco a ver si les gustan y todos los comentarios son bienvenidos. Perfecto. Y yo voy rapidito también porque ya tengo la familia que me están a punto de tirar la puerta al suelo con un ariete. Otra que zombies. Sí, yo vengo a por una película que es como una cosa que tenía pendiente de hace mucho tiempo y el otro día la bajé y la vi y la verdad me... ¿La alquilaste en el videoclub? No, la descargué pirata. ¿Perdón? ¡No! Sí, pero te diré por qué. Es una película del 88, ya he hecho todas las pesetas que tenía que hacer. Ya he ganado todo lo que tenía que ganar, así que la bajé pirata. Es que no se encuentra en ningún lado, la verdad. Es del 88. Es un ganador de un Oscar en el 89... Y es una película italiana. A ver si alguien la adivina, ¿no? ¿Italiana? ¿No? No lo tengo. Es Cinema Paradiso. De ¿cómo se llama? El director. Giuseppe Tornatore. Bueno, vi el final y recuerdo. La recuerdo como creo que la primer película en la cual lloré. Sí, señora, sin duda. Señora, y sin vi duda. Solo el final, ¿eh? Y no, vi solo el final. Pues hay que verla entera y hay que verla varias veces con música de Morricone y todo. Está fantástica, es una película muy linda, muy bien hecha, muy hecha la de antes, sin prisa, donde pasan las cosas despacito, pero pasan bien. Y la verdad, está espectacular. Y yo. Todo el mundo había hablado de ella, me hablaba de ella. Mucha vez gente me decía, no, gran película, no sé qué. Y yo era como, me quedaba como en falta de, pues yo no la he visto. Así que me la puse en la lista y llegué, la vi y la verdad me encantó, la recomiendo, vale mucho la pena. Y como voy rápido, lo dejamos acá. ¿Os parece? Me parece muy bien. Perfecto. Volvemos en 15 días, veremos con qué. Seguramente sí. Matrix. Están los Golden Porong, está Matrix, hay material. Hay mucho material. Ya veremos con qué se Porong. Bueno, gente, hasta la próxima. Chao. Saludos, que pasen mucho. Puesto número 1. la fuerza te acompañe.